THE DARK. Sí, es que también, pues eso, aunque no lo parezca, tenemos a veces no las cosas que hacer, pues nos impiden un poquito estar todos los días con las grabaciones, pero vamos, que vamos a intentar que falten las menos posibles. Así que bueno, hoy es nuestra píldora número 15, si no me equivoco, ¿verdad, Meli? Sí, no te equivocas, Charlie, por lo menos yo creo que es la número 15 también. Y bueno, vamos a contaros ahora un poquito, por yo que sé, por animar un poquito esto, ¿no? Un poco, sí. Os vamos a hablar de los significados, tanto simbólicos como culturales, de los números, ¿no? Un poco de cada número, de cada píldora. Entonces, hoy nos toca el 15. Te voy a contar un Y pues, poco, Charlie, venga, qué cuéntanos. ocurre con el número 15. Bueno, y el número 15 es que dice que es una combinación de las energías del número 1 y el 5. El número 1 representa liderazgo, energía y sabiduría, y el número 5 está relacionado con el planeta Mercurio, que es un planeta un poco dedicado a las finanzas, a los negocios, un poco a lo laboral. Bien. Entonces, bueno, dice que cuando estos números se suman, el 1 y el 5, dan como resultado el número 6, que está gobernado por Venus, que es el planeta del amor, y también habla un poco de las relaciones, del amor, de la familia, de lo sentimental. Entonces tenemos un poco esa combinación, ¿no? De liderazgo, negocios y amor. Bueno, venga, buen número, ¿Sí? buen número hemos escogido para la píldora número 15. Sí, Así bueno, que también vaya, ya decir lo saben. También, Charlie, que el 15 es un número que tiene mucho que ver en... O sea, que también es muy importante, por ejemplo, en Latinoamérica se celebra la fiesta de los 15 años, ¿no? Como la quinceañera, como un momento Sí. muy importante, ¿no? O sea, que los 15 años también tienen un significado social para muchas personas. Sí, en Sudamérica. La verdad es que aquí yo creo que no celebramos tanto ese tipo de No, historias, pero es yo a verdad que los en 15 Sudamérica, como años tú me dices... iría me iría con los amigos por ahí a la No, calle, pero vamos, sí, no. vamos, yo ni me acuerdo, pero vamos, De botellón. no lo celebramos, no lo No, celebramos desde luego que yo especialmente. no me puse vestidito y no tuve tarta con gente cantando ni nada así. Bueno, pues bueno, vamos a ver, nos metemos después de todo esto, pues Venga. como siempre, a recomendar película y música. Tú has traído una película que a ti te gusta mucho, muy, muy especial, ¿verdad? Sí, yo he traído una película que además, bueno, es relativamente nueva, se estrena en agosto del año pasado, de 2019, y bueno, voy a hablaros de una película que ha sido muy comentada y ha sido una de las primeras películas en taquilla del año pasado y de muchos años más, como es Joker. Exacto. Toma ya, pedazo Sí. de película. Yo no la he visto, pero tengo que decir que la verdad es que además yo creo que uno viéndola y toda la información y todos los comentarios, la verdad es que no estamos hablando de la típica película de superhéroes y villanos, ¿verdad? Nada, nada, no tiene nada que ver con una película de superhéroes. Lo único, hombre, lo único que tiene que ver es que el protagonista es Joker, que además lo protagoniza Joaquín Phoenix, que se ha llevado también un Oscar por el mejor actor, por el trabajo del mejor actor, que la verdad es que es, o sea, yo creo que la película de Joker es él, es su papel, ¿no? Al final es llevar al máximo a un personaje como ha hecho él, que yo creo que lo ha hecho muy bien. En la crítica es verdad que la mayor parte de la gente le alaba, pero luego sí que hay muchas personas que dicen que quizás ha sido demasiado exagerado, ¿no? Una interpretación demasiado llevada al límite, pero a mí me parece que eso era lo que requería la película y el papel. Yo fíjate, no he visto la película, pero sí que he visto que fragmentos, he visto cosas, también partes, y he visto también la crítica de la película, y realmente lo que pasa es que trata de algo muy real, muy real, muy real, como son las enfermedades Sí. mentales y un poco todo cómo reacciona el mundo alrededor, ¿no? Que lo vive además, a Ajá. toda la gente con esos problemas mentales. Sí, eso es un análisis de cómo, de los trastornos mentales también en una sociedad como la estadounidense, que recordamos que bueno, que la sanidad en Estados Unidos deja fuera al que no, a los que no se la pueden permitir, a aquellos considerados rechazados. Lo estamos viendo, ¿no? Ahora un poco con la crisis del Con el coronavirus, coronavirus. cómo la Ahora gente mismo, no. fíjate, claro, ahora fíjate, perdón que me interrumpa, con el coronavirus, ahora mismo son el segundo país más afectado de coronavirus, ¿eh? Fíjate, Sí, ¿eh? porque allí la sanidad es para quien se la pueda pagar. Entonces, claro, los sectores de la población que no pueden pagársela, o sea, esto puede ser una verdadera escabechina. Y Joker habla mucho de eso, de cómo el sistema, bueno, la ciudad es Gotham, una versión de Gotham, que es la ciudad que sale en los cómics también, ¿no? Y en las pelis de Batman, que, bueno, para el que no lo sepa, que yo creo que todos lo sabéis, Joker es el principal villano de Batman, es su principal enemigo desde los años 40 que salen los primeros cómics hasta las últimas películas, ¿no? Es como una especie de vamos, como Y su vemos enemigo. el origen del villano, ¿no? Además, es el origen del villano, Sí, ¿no? eso es. De hecho, bueno, la película ha sido dirigida por Todd Phillips, que también lo recordarás de otras pelis como Resacón en Las Vegas. Tenemos también en la producción a Bradley Cooper, que se ha hecho muy famoso últimamente por la película de Ha nacido una estrella con Lady Gaga, que dirige y protagoniza. Y bueno, tenemos también, o sea, la película es un poquito Joker, ¿cómo era Joker antes de ser Joker? Está basado, evidentemente, el personaje de Joker, que interpreta a Joaquín Phoenix, ha salido en los cómics, pero realmente hay un cómic de Batman que es de los 80 que se llama The Killing Joke, que es el cómic en el que más se han basado, porque es como que profundiza un poco más en esta personalidad de la persona detrás de Joker, ¿no? Y de ese, es como en el cómic también, es como una especie de humorista frustrado. En la película también, en la película Joker lo que hace pues es un humorista que se gana la vida en las calles, ¿no? Disfrazado de payaso, pero se gana la vida bastante mal porque no tiene muchos seguidores y además tiene problemas laborales. Entonces, habla un poco de este origen antes de ser el personaje. Y bueno, a mí me recuerda mucho a Taxi Driver, ¿no? A todas estas pelis de suspense estadounidenses. Es una película oscura, la verdad, Sí. retorcida, y yo creo que para disfrutar. Yo no sé, ¿la pueden encontrar la gente en YouTube ahora mismo o la podemos No, encontrar? no creo que en YouTube esté, porque bueno, ha sido una peli tan laureada y es relativamente reciente, no creo que la podáis encontrar, pero bueno, seguro que en internet, en las plataformas que siempre comentamos, podéis encontrarla y si no en otra, en cualquiera de las páginas. Y bueno, yo la recomiendo sobre todo por ese análisis del personaje que, por una parte, yo juega un poco con este doble filo de quiere que no llega a querer que empatices con él, ¿no? Porque al final estamos hablando de un criminal. ¿Qué pasa? Que a veces podemos, no es justificar los actos criminales, pero entender por qué ha llegado a ellos, porque él es una persona rechazada no solamente por las personas, sino por la sanidad de su país. Él, de hecho, tiene una terapeuta a la que va continuamente y es que hasta se ve, o sea, se deja ver un poco la precariedad de ella, como que ella está ahí un poco obligada, que no quiere. Luego, tiene también una enfermedad, un trastorno, que no sé si lo conoce Charlie, pero es estas personas que no pueden dejar de reírse todo el tiempo. Exactamente, es un trastorno. Sí. Nosotros, fíjate, en el programa de Sí, Cuarto Iker, ¿cómo se Milenio. llama? No, Cuarto Milenio, iba Ajá. a decir Nuevo Milenio, Cuarto Sí, Milenio, el hormigue, el hablaban, cuarto hormiguero. el cuarto hormiguero, hablaban de esta enfermedad, que es una enfermedad real y que no pueden parar y que realmente hay gente con esta enfermedad y que no la puedes evitar y que te ríes y no paras de reírte, además. Sí, eso es. Además es una risa que da bastante, es una risa bastante inquietante, ¿no? Bastante, bastante fría. Es como algo así un poquito epiléptico. Se llama, de hecho, es una de las enfermedades que produce este trastorno, se llama epilepsia gelástica y se caracteriza por esta crisis de risa incontrolable. Este tipo de epilepsia se asocia a una malformación del sistema nervioso llamada amastoma hipotalámico. Y el paciente, al igual que yo creo en la película, no puede controlarlo. También otra de las cosas sale Robert De Niro, Charlie en la peli, no sé si lo sabías, que No, hace de no, no lo sabía. presentador, sale él haciendo de presentador de un programa que nos podría recordar mucho a estos late show de Estados Unidos, ¿no? De el presentador que es como el personaje principal y los invitados van un poco a que les destroce, ¿no? En Estados Unidos se hace mucho eso, decimos de los programas de aquí, pero ahí es verdad que son bastante más duros. Entonces, bueno, se ve el enfrentamiento, ¿no? Entre ambos. Pues realmente una película, yo creo, interesante. Todo el mundo que Sí. la ha visto, la verdad es que me ha dicho que le ha gustado. Yo tengo que Sí. verla, así que recomendamos a la gente que vaya a verla. Y bueno, ponemos el tráiler para que la Sí. gente le abra el apetito. Vamos a poner el tráiler y ahora seguimos con un poquito de música. ¿Quiere dejar de molestar a mi hijo? Lo siento. Arthur, tengo malas noticias para ti. Esta es la última vez que te veo. No escucha, ¿verdad? Me hace las mismas preguntas cada semana. ¿Qué tal el trabajo? ¿Has tenido pensamientos negativos? Yo solo tengo pensamientos negativos. Y para terminar, aquí todo el mundo cree que podría hacer mi trabajo. Vean a este payaso. Cuando de pequeño decía que iba a ser cómico, todos se reían de mí. Bueno, pues ahora nadie se ríe. Me pregunto por qué será. He pasado toda la vida sin saber si realmente existía, pero existo y la gente está empezando a darse cuenta. ¿Te parece gracioso? ¿Te hace gracia? Murray, solo una cosita. Sí. Cuando salga, ¿puedes presentarme como Joker? Send in the clown. Venga, venga, podamos darle al play. Chon, chon, chon, chon, ya estamos aquí, ya estamos Sí. aquí. Bueno, pues seguimos con la música. Yo creo que la última píldora, ¿te acuerdas que se lo dedicamos a Luis Eduardo Aute, que ha desaparecido estos días, desapareció, murió? Sí. Y tristemente, pues bueno, la verdad es que pusimos un tema que era Rosas en el Mar, ¿verdad? Sí. Rosas en el Mar, que lo cantaba Massiel, originalmente lo cantó Massiel, como tú decías, y decíamos en la otra píldora. Y hoy vamos a coger una de las canciones también más conocidas de él, que es la de Al Alba, de Sí. Luis Eduardo Aute, y que, bueno, la cantaba como tú me estábamos comentando fuera iba a decir el micrófono, no estamos en la Fuera radio, de móvil. pero fíjate que lo estábamos diciendo que la cantó antes Rosa León, ¿verdad? Sí, que nos pasaba un poco como con Rosas en el Mar, que no fue Aute el primero que la interpreta, sí la compone, pero no la interpreta y nos pasa un poquito lo mismo. Es Rosa León la primera en interpretarla. Él hasta el año 1978, creo que es, no la interpreta. Y luego la verdad es que la canción la han versionado pues un montón de gente. Bueno, Sí. más conocido pues José Mercé, Luego también hay por ahí bastantes grupos de rock que también le han hecho la versión. Y la verdad es que es una canción muy, muy conocida de Aute, y yo creo que de las más conocidas, ¿verdad? Al final, sí, de las más conocidas. De las más conocidas, pues porque, bueno, marca un momento, habla de un momento muy importante para la sociedad española, y muy triste, muy lamentable, que, bueno, cuando ya, por si no lo conocéis, el franquismo, cuando ya el régimen franquista estaba agonizando, ¿no? Pues un poquito antes de que muriera Franco, yo creo, o sea, fue algo como vamos a morir matando, ¿no? Vamos a acabar este horror de la forma más horrible posible, como para que haceros ver que seguimos ahí. Y entonces el 27 de septiembre de ese año, de 1975, Franco decide asesinar a 5 personas. En Burgos, en Barcelona y en Madrid, 5 personas fusiladas, 5 personas que habían pertenecido a ETA, y bueno, pues bueno, y 3 del FRAP y 2 de ETA. Y bueno, pues esta canción habla un poco de lo que contábamos el otro día, es como una especie de, es como la carta, ¿no?, que uno de ellos le manda a su mujer. Y bueno, pone los pelos de punta, y qué pena que tuviera que pasar eso, y menos mal que alguien estuvo como para contarlo y que no quede en el olvido. Pues ponemos la canción y con esta nuestro homenaje a Luis Eduardo Aute, que bueno, pues creo, yo creo que es uno de los artistas también más importantes de nuestro país y que ha dejado huella, así que metemos el tema y nada, ya hasta la próxima píldora, Mary. Sí, hasta la próxima píldora, que bueno, será mañana viernes, que ahora estamos como en Semana Santa, aunque como no comamos torrijas, no sé muy bien qué es lo que vamos a hacer. Pero bueno, pues, oye, aquí estaremos, amenizarla un poco. Pues venga, vamos a meter el tema y damos al play, ¿vale? Venga, vámonos y hasta mañana. Venga, pues play, hasta ¡chao! Mañana. Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores. Parece que adivinarán que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío. Buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza. Maldito baile de muertos.